Hola a todos, bienvenidos al podcast 106 del Sótano del Planet. Es de locos, lo sabemos. Hacía años que no nos reuníamos para hablar de actualidad, de noticias así mierders, pero hoy, no sé, ha surgido un pequeño debate en el grupo de Telegram que tenemos aquí los compañeros. Y se me ha ocurrido decir que si se querían apuntar a un pequeño debate aquí, Sotaner, sobre este tema, y oye, se han apuntado todos. No sé si tienen muchas ganas o no, por aquí van diciendo que es una noticia muy mierder, pero oye, tío, tenía ganas, tío, de sentarme con vosotros a hablar de temas así mierders. En cualquier caso, estamos a día 25 de marzo y hoy me acompaña Alberto Díaz. Hola, buenas noches. Javier Olivares. Hola, ¿qué tal? Antonio Monfort. Muy buenas. Paco Garrido. Buenas a todos. Y el gran Alex. Buenas noches, chicos. Bueno, pues si alguien se pregunta qué narices estamos haciendo aquí grabando un podcast, pues básicamente tiene que leer el título del podcast, así lo tiene todo un poquito ya sintetizado. Pero para que vayamos un poquito al grano, ha surgido una noticia. Básicamente sabemos que hay un universo DCU, todos lo conocemos. En el 2013 arrancó el universo DCU con Man of Steel, de la mano de Nolan, Goyer y, por supuesto, Zack Snyder. Se han producido 6 películas dentro de ese universo a día de hoy, pero todos sabemos que ese universo es un universo que está moribundo, que no tiene, digamos, un futuro claro, por no decir un futuro existente, y en el que se está aprovechando algunos de los personajes porque han funcionado de algún modo, pero que no tiene una cohesión, una fuerza como podría ser en los universos que tenemos de Marvel o en el universo que tenemos de Fox con los X-Men. En cualquier caso, tenemos a un Snyder que se parecía el encargado de ser la argamasa de este universo, pero que desde Justice League, que tuvo que abandonar el proyecto, en teoría por causas familiares, pues lo hemos tenido allí dando un poquito por saco, como diciendo que la película que se había estrenado no tenía nada que ver con la película que ellos habían rodado, hasta parte importante del rodaje. Y en cualquier caso, llega un punto en el que había un debate en las redes de Snyder Cut para la Justice League y no Snyder Cut de la Justice League. Y bueno, hoy ha surgido la noticia después de un evento que se ha montado Zack Snyder, porque parece que no tiene otra cosa que hacer. En vez de hacer películas, el tío pues se dedica a hacer eventos hablando de sus películas anteriores. Parece que no tenga futuro, él tampoco. Y un evento que se ha llamado algo así como Zack Snyder de Director's Cut, donde han ido poniendo películas, para ser concretos, 3 películas de su haber, entre ellas Batman vs Superman edición Director's Cut. Y en el apartado de preguntas y respuestas, alguien le ha preguntado por la Justice League. Y el tema no es básicamente hablar de ese corte de la Justice League, si existe la versión de Snyder o no existe, que evidentemente, ahora haciendo un pequeño resumen, veremos que no tiene ningún sentido, ni existe nada parecido a lo que ellos tuvieran en su cabeza, ni creo que jamás lo veamos, ni siquiera la parte que tenían rodada, pero en cualquier caso sí que ha dado pistas, pinceladas sobre lo que tenían en su cabeza, que yo no sé si es una cabeza o es un vertedero o qué es, porque es una cosa muy chunga y muy rara. En cualquier caso, Alberto, tú que te has encargado de hacer un poco reseña, revisión de lo que hay por las redes, danos datos. Bueno, para mí toda esta noticia, todo esto que ha surgido en Vero, voy a empezar la casa por el tejado, y trae dos informaciones para mí que son fundamentales, ¿no? Luego entraremos a debatir a ver qué os parece a vosotros, pero sobre todo es una, si existe o no el llamado corte director de la Justice League, y la no menos importante, lo que tú dices, la sinopsis, ¿no? De lo que tenía en mente. Entonces, de aquí y allá, y de las propias declaraciones de Zack Snyder, uno puede intuir que tal corte, o por lo menos un corte primigenio o que él tenía como, que describe como idea pura, que escribió una idea original, vamos a llamarla así, con Chris Terrio, ni siquiera la ha llegado a rodar. Es decir, ese corte no existe, el corte ese. Luego sí hay variaciones a posteriori sobre esa idea pura y original que tenía en mente y que el estudio lo obligó a cambiar, pues podrá llamarse otro corte del director. Si ese es al que está refiriendo la gente, pues posiblemente un corte inacabado o finalizado, me da exactamente igual, pero lo importante, pienso aquí, que es que ese corte, o sea, idea original y pura que él tenía en la cabeza, no existe. No existe porque lo dice. O sea, dice que ni siquiera lo han rodado. A partir de ahí, pues bueno, pues es, él describe lo que tenía en la cabeza y que bueno, que había una escena post créditos tras Batman vs Superman que describía pues que había una amenaza superior, que se trataba de Darkseid. Y más o menos, pues la sinopsis de todo esto es que iba a tener una continuidad en diferentes partes. Y bueno, pues Darkseid iba a cepillarse. Sí. Menos a Batman y a Flash y a un Cyborg que bueno, a un Cyborg que estaría medio cepillado, pues al resto tendríamos a un Superman tipo Injustice. No sé si lo queréis seguir desarrollando. No. Pero bueno. A ver, lo que queda claro es una cosa. A ver, la primera pregunta que a mí se me ocurre con todo esto que estamos hablando es: ¿qué es el puto Snyder Cut? ¿Qué es lo que la gente está pidiendo? ¿El Snyder Cut que está pidiendo es lo que realmente quería rodar Snyder y Terrio? ¿O es eso que rodaron y que se quedó a mitad? Porque claro, la gente que pretende del Snyder Cut, esa es la primera pregunta que hay que poner sobre la palestra, porque la gente sigue defendiendo el puto Snyder Cut. Evidentemente Snyder rodó un cojón de película, evidentemente hay un corte en el que el 90%, el 70%, el 50%, no tengo ni idea, está rodado por él. Pero, ¿qué es el Snyder Cut? El Snyder Cut es la idea original, no lo que rodó ese tío, porque todos sabemos que esa idea original, lo primero que le dijo el estudio es: ni se te ocurra rodar esa puta mierda. O sea, básicamente les dijeron: no rodéis eso, porque eso no es una película para montar un universo, es una película para desmantelarlo todo. Javi. A ver, no sé si estamos confundiendo conceptos. O sea, creo que el Snyder Cut, conforme lo lleva pidiendo desde el principio, desde Justice League, se refieren a la película terminada 100% por Snyder, sin la intervención de Whedon. O sea, que los rizos los hubiera hecho él, o que se hubiera aprovechado todo lo que él rodó, todo lo que su idea, su guión, pero no a esta versión que ha contado ahora, que esto es nuevo. Esto digamos que sería el, no sé, el Snyder Ideas, no sé, el remate del Supercat sería. Otro, el Supercat, sí, sería otra cosa distinta, ¿no? Pero dentro de lo que ya rodó Snyder, antes de que se marchara, le dieran la patada, da igual, no viene al caso. Lo que la gente está pidiendo, lo que los fans del movimiento release este están pidiendo desde el principio, es precisamente que se estrene o que salga en Blu-ray esa versión que se aproximaría lo más posible a lo que hubiera hecho Snyder si no se hubiera tenido que marchar y ser sustituido por Whedon. O sea, otra cosa muy distinta que también va a ser tema de debate esta noche es la puta locura que ha contado de lo que era su primera idea con Terrio. Pero lo que es el Snyder Cut que la gente defiende a capa y espada de forma muy enérgica es eso, es el que con lo que hay rodado Snyder montara su película. Claro, yo entiendo lo mismo. Estamos de acuerdo, película, ¿no? O sea, sí. Yo entiendo que la gente tal y como lo ve es eso, es una película totalmente diferente a la que llegamos a ver en las salas. Es que ya es toda una declaración de intenciones, porque si tú estás pidiendo un corte del director, ya no lo verás, porque el propio director te está diciendo que la idea que él tenía en la cabeza, el estudio se la ha modificado. O sea, él ha tenido que derivar en otra cosa para que el estudio tragara con ello. Es decir, no sé si nos entendemos, pero sí. Ya para empezar mal empezamos, porque el corte del director debiera ser aquel que a Snyder le hubieran dejado hacer y desarrollar, que no fue así. Pero bueno, vamos a tomar como, vamos a lanzar una lanza y decir que bueno, que posiblemente hay otro corte del director que no tiene nada que ver con la idea primogénea del director. Entonces, vale, sí. Lo que queda claro es una cosa. Si lo que estamos refiriéndonos a lo que rodó Zack Snyder, que ya es un rodaje basado con un recorte de la Warner Brothers, incluso rebajándolo a una sola película. O sea, si estamos hablando de ese Snyder Cut, evidentemente el tío rodó un cojón de película, ¿eh? Hay un corte de Snyder. De hecho, nosotros tenemos datos fehacientes de gente que ha visto una versión preliminar de la película con escenas diferentes a las que se ven en el corte final, rodadas por Snyder, y que no cambian en esencia el espíritu de la película. Lo que quiero decir con esto es que, no sé, y pregunto a Antonio para que también entre en debate. Lo que quiero decir con esto es que, efectivamente, algo tiene que haber más Snyder por ahí cortado en algún sitio, pero que, en esencia, dice exactamente lo mismo que dice el corte que vimos en el cine. A ver, yo creo que aquí se ha hecho una nube a partir de algo que que evidentemente no existe prácticamente, que es esa versión de Zack Snyder. Puestos a buscar algo interesante, sería mucho más interesante, y probablemente eso sí exista, es ver esa evolución del guión, desde los primeros borradores de Terrio y el propio Snyder, las modificaciones, etcétera. Probablemente eso sí que nos ayudaría a entender qué es lo que tenía Snyder en la cabeza y qué es lo que acabó ocurriendo, ¿no? Pero estoy hablando de guiones escritos. Tampoco sabemos hasta qué punto completados, pero bueno, algo tiene que existir en ese sentido, ¿no? Eso es un tema. Pero luego, a ver, es evidente que en una película, Snyder, como tú has dicho, o sea, es evidente que rodó algo, pero ese algo nunca lo completó. O sea, nunca lo completó, no está terminado, por tanto, nunca llega a terminarse y nunca puede llegar, digamos, a montarse como película tal, porque incluso la gente y nuestros amigos periodistas que llegaron a ver alguno de esos cortes, etcétera, realmente lo que vieron ya incluía metraje de Whedon, con lo cual nadie ha visto un Snyder Cut puro, porque no existe. O sea, existen trozos, digamos, que rodó Zack Snyder persiguiendo sabe Dios qué, porque tampoco sabemos seguro que el guión estuviera 100% terminado cuando rodó eso. Por tanto, nos faltan un montón de piezas en este puzzle. Pensar, por tanto, que hay una versión prácticamente terminada a la que le faltarían nada, un par de detallitos de efectos especiales, y que tendríamos así la visión de Zack Snyder, es pensar mucho. O sea, es pensar demasiado, hay que ser realista. O sea, realmente nunca existió nada de todo eso. O sea, hay una película a medio terminar que probablemente era un desastre en muchos sentidos, ya no solo por la labor de Snyder o no, pero entre una cosa y otra, cuando él se va, probablemente lo que se encuentra Warner entre manos es algo totalmente a medias, o sea, sin terminar en ningún sentido. Quizá ni siquiera a nivel de guión, quizá ni siquiera sabían qué versión es la que iba a ser y cómo iba a acabar. Y realmente ese caos es algo parecido a lo que a lo que ha definido la película al final y lo que ha sido al final. Pero no existe una versión buena de Zack Snyder y luego otra pervertida por Whedon. Eso es una fantasía que se ha montado en redes, pero que realmente no hay nada que nos haga pensar que pueda existir algo semejante. De hecho, yo creo que el problema principal de esta película es lo que comentaba ahora mismo Antonio, ¿no? O sea, el montaje final, ¿no? El llegar un momento que el estudio se encuentre entre manos lo rodado por Snyder y decir, hostia, y pues ahora hay que montar esto con lo que hemos grabado sí o sí. Pienso que el problema principal de la película es precisamente ese, ¿no? El tener que acabar montando ahí una sucesión de tramas y de imágenes y de pollas en vinagre que, pues eso, que al final resultó lo que fue. Es que con un guión tan caótico como el que sabemos que tuvo esta película, o sea, con ideas de guión retocándose, el estudio metiendo su baza, el director teniendo una versión que no le vale, cambiando y tal, es que lo que más plausible es suponer que cuando Snyder abandona el proyecto hay un amasijo de escenas rodadas, de cosas inconclusas, y que ni siquiera hay un guión que realmente te diga cómo hay que terminar esto. Correcto, retales, era una claro, de retales. Porque repito, o sea, es que incluso lo que sabemos, ¿no? De gente que vio cortes preliminares de la película diferentes al final, etcétera, en esos cortes ya había metraje de Whedon. O sea, ya son intentos de terminar por parte de Whedon, con lo cual no se puede hablar de que hay un Snyder Cut que esté ahí completo, que le falte esto o aquello. O sea, es que ni siquiera es comparable al caso del corte de Richard Donner, ¿no? Ya vemos lo que pasó en ese caso. Había escenas enteras que no se rodaron y hubo que sacarlas de donde sea para hacer el apaño. Pero bueno, aquello era más un homenaje que otra cosa. Suponer que se puede hacer, aunque sea un estreno en Blu-ray, de una película así, pues es que es implausible. Y además, por si fuera poco, si ese Blu-ray saliera a la luz, ya no te digo un estreno en cines, sería como Warner levantando una pancarta enorme diciendo: somos imbéciles, no sabemos hacer películas, gracias por apoyarnos. Pues evidentemente, claro, eso no lo vamos a ver a corto plazo, o sea, lo veo complicado. De todos modos, yo no sé, desde la ignorancia os lanzo una pregunta. A la hora de grabar una película, ¿vale? ¿Esas imágenes pertenecen al director o pertenecen al estudio? No, al estudio. Entonces, ¿qué va a lanzar Snyder? O sea, pero vamos a ver si nos entendemos. Uy, que se viene arriba. Es que me toca la moral esto. O sea, esto no depende de Zack Snyder ni ha dependido nunca de él, jamás en la vida. Esto depende de Warner Bros. Si en algún momento considera oportuno y lucrativo el lanzar esta versión. Claro. Cosa que desde luego ahora, de cara al girazo de timón que están pegando, de cara a que lo que les funciona es Aquaman, que no tiene nada que ver con Justice League, con Batman vs Superman, perdón. De cara a que lo que les funciona es Wonder Woman, que tampoco. Y de cara a lo que les va a funcionar es Shazam, que tampoco. ¿Creéis que es el momento ahora o en los próximos 10 años de release de Snyder Cut? En absoluto. En absoluto. En absoluto. Lo pueden dejar ahí en un cajón y a lo mejor dentro de 20 años, 15 años, cuando ya la gente ni se acuerde del DCU y reinicien de nuevo todo, pues a modo de rareza en algún box set, en alguna colección, te pueden poner, y por primera vez, la edición del director de Justice League. Pero en plan de, vale, venga, tomar esto. Pero, o sea, si es que nunca hemos dicho que eso no exista. Lo que hemos dicho es que este movimiento de pedirlo como si fuera la segunda venida de Cristo es una puta gilipollez. Y una puta gilipollez que lo que haría es cargarse todo lo que están construyendo ahora. Y es que ni eso, la Javi. La gente no lo entiende. Es que ni eso, tío. Es que yo se lo comentaba a Javi esta tarde hablando con él por teléfono. O sea, ¿recordáis todos el final de Malditos Bastardos? Cuando claro. La tía se mete detrás de la pantalla y quema todas las cintas. Que Warner Bros. Ha hecho eso con lo posible rodado de no, pero tampoco de, te equivocas. Tú piensas que para Warner Bros. Todo es negocio y todo puede ser pasta futuro. O sea, de verdad que yo no dudo que en algún momento vean esto lucrativo y digan, ahora esto, oye, lo vamos a vender bien en Blu-ray, sácalo y sacamos unos milloncejos. Pero es que no ahora. Lo que está claro, y aparte, tomando de base eso que estás diciendo, que estoy absolutamente de acuerdo, ya tomas las palabras de un tío súper cercano que sigue un vero como es Clayenos, Zack Snyder, que son uña y carne, y dice que financieramente sería muy complicado sacar aunque existiese. O sea, ya te lo están diciendo, es que no claro. Es lucrativo y es muy complicado, aparte de rodajes y económicamente no sería viable o no sería económicamente lucrativo. Eso ya de base. Aparte que necesita una inversión ahí económica que no creo que a Warner le compense para nada, ni sacando ediciones a cascoporro que las comprarán todos los que están con el release date. O sea, estamos hablando de que, según confirma ahora, estaban llegando las noticias de Snyder, confirma que el corte existe, evidentemente, si estuvo rodando, si lo que se rodaron, lo que rodó Joss Whedon fueron escenas adicionales. De hecho, Henry Cavill y la demás parte del elenco de actores abandonaron el set de rodaje muchos meses antes, o algunos meses antes de que Snyder abandonara el barco. Por lo tanto, lo que es el rodaje principal ya se había hecho. Siempre quedan cosas por rodar, cosas por retocar, pero bueno, eso era menor. Lo que sí que vino Whedon y él le pidieron, haz un corte de estas características, ajústalo, claro. Y él sí que hizo un rodaje para ajustarlo a lo que el estudio le había pedido. Él hacía de corre, ve y dile. Lo que queda claro es que la esencia de la película, o sea, básicamente era el mismo rollo. Que puede haber que aquí apareciera Superman y allí no apareciera. Que hubiera alguna fase diferente a lo que vemos en el film, pero la esencia del film ya estaba grabada, no se rodó toda la película. Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo de esto pienso una cosa, es que el corte de Zack Snyder no puede llamarse así desde el momento en que su idea pura, original, aterradora, como dice él, el estudio no dejó llevarla a cabo. A partir de ahí, vale, podemos llamar lo que se rodó posteriormente o lo que rodó parte o en total posteriormente de otra manera, pero si estás coartando la libertad de expresión de un director que quiere llevar una película de una determinada manera, el estudio te está diciendo no, por aquí no, y coges algo, esas pinceladas de lo que tú tenías en la cabeza y posteriormente filmas, ya no es un corte del director. Al director le has pegado una patada en los huevos y no será el corte del director, será otra cosa. Yo parto ya de esa base. O sea no sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí, evidentemente la idea de Snyder no está. Lo que queda claro una cosa de esta entrevista, queda una cosa muy clara y que Paco quiero que aquí desarrolles. Está claro que Batman vs Superman, película que lo cambia todo, por razones obvias. Hoy has enviado un audio, Alberto, que luego me gustaría que intentaras repetir de alguna manera. O sea, una película que dividió absolutamente al fandom, y no es que dividió, machacó al mainstream, porque la gente habla mierda de esa película. A alguna persona le gusta, pero la mayoría raja horrores de esa película. Está claro que esa película, Batman vs Superman, Paco, es la película en la que mayor libertad le dieron a Snyder. Queda clarísimo por sus declaraciones. Sí, sí, no, está bastante claro. Y eso que al final se acojonaron un poco y le hicieron recortarla y tal, y por eso luego tuvimos el Ultimate Cut este. Pero realmente, si una persona, o sea, si los directivos no confían en esta persona, ¿por qué después de ver el estreno de Batman vs Superman, por qué siguen confiando en él si no quieren su visión? O sea, es que es mucho más sencillo contratar a alguien que vaya a hacer una película que les guste más desde el principio. No obligarle, como bien decía Alberto, estoy muy de acuerdo. O sea, si tú ya estás coartando las decisiones del director, pues coño, no contrates a ese director, contrata a otra persona. Es tan fácil como eso. Y así, desde el principio, ruedas algo bien, que tenga unos efectos especiales acabados y no este batiburrillo que tuvimos de Justice League. Creo que Batman vs Superman conceptualmente puede ser una película interesante, pero no es una película que funcione para construir universo. Y la idea que tenía Zack Snyder claramente era hacer una saga de películas más cercana a lo que podría ser una saga de Harry Potter, con una historia cerrada, una historia de 5 partes, 6 partes, pero no estaba construyendo un universo. Así no puedes hacer lo que está haciendo Marvel, que es explotar una serie de personajes. Así puedes hacer 5 películas y algún spin-off separado, pero no puedes crear un universo, crear una franquicia de franquicias. Y la idea que tenía Zack Snyder, pues a lo mejor si hubiese sido en la película 15 del universo, pues dices, mira, oye, pues ya tienes los personajes desarrollados, claro. Me parece con una buena vuelta de tuerca lo que se ha hecho con Infinity War, que se han, arrojando una lanza a favor del director. Batman vs Superman se la impusieron también, o sea, no es algo que él quería. Él quería llevar otra dirección. Él iba a filmar para mí un Else War, un Injustice, que para mí tampoco creo que es la manera correcta de iniciar una andadura de un universo de DC. Era un Injustice, una historia Else War como Kingdom Come o llámalo como quieras, pues un Again a lo bestia, ¿no? Vale, no era la mejor manera, pero es que también a favor de Zack Snyder hay que decir que Batman vs Superman se la metió a calzador y al estudio y tuvo que tragar. Sí, dentro de eso realmente tuvo mucha libertad creativa porque hizo precisamente lo que quiso. Absolutamente, claro, sí, sí. No, al final vamos a lo de siempre, que Warner en estos casos acaba tirando siempre por el carril del medio y le da igual 8 que 80. Porque si Snyder en un primer momento tenía intención de tirar por el camino este que ha revelado ahora, pues oye, y Batman Superman era la primera piedra de ese universo, pues joder, Warner a lo mejor tendría que haber dicho, pues oye, esto no es lo que vamos buscando, o sea, sí que tenemos intención de hacer esta película, pero de la manera que nos lo pintas no es lo que nosotros queremos. Y a lo mejor hubiera cambiado la cosa. Yo tengo la sensación que lo que el estudio le impuso a Zack Snyder es adelantar plazos. Es decir, trae a Batman, trae a Wonder Woman, di que hay más gente allí rodeando el tema para ir más al grano. Otra cosa es la historia que montó. Yo creo que la historia que montó está claro. Me da la sensación de que Batman vs Superman tuvo demasiada libertad y él ya definió un circuito que a todas luces no llevaba un universo de creación, sino un universo de destrucción. Eso por un lado. Lo cual no entiendo cómo diablos, dentro del calendario de películas, ya se contaba con películas de Aquaman en solitario, de Wonder Woman en solitario, de Flash en solitario, si estaban montando un futuro apocalíptico, o sea, absolutamente apocalíptico. Ahora entraremos al detalle con ello. Pero, hostias, no sé cómo complementas una cosa con la otra. Yo entiendo el concepto que tenía Snyder de Man of Steel, Batman vs Superman, Justice League 1 y Justice League 2, que luego hablaremos, lo veo como lo que ha dicho a Paco, un universo de películas en un arco cerrado, en el que una cosa empieza y acaba, y chimpón. Ni me interesa lo que dejan los personajes, ni el origen de los personajes, sino lo que me interesa es la historia por encima del personaje. Y en este caso concreto, había definido una planificación en el que sí que se iba a tener en cuenta películas en solitario, no sé. Entramos en farina entonces, va. Si os parece, entramos en el tema de lo que quería rodar Snyder, que era una puta locura. Vamos a hablar Vamos a dar unas cuantas pinceladas y entramos al, al tema. O sea, básicamente, por lo que ha podido, eso son declaraciones de Zack Snyder. Nadie se ha inventado nada, nadie dice, no son simples pajas mentales de la gente, sino declaraciones del propio Snyder. Según Snyder, la esencia y la clave de su película, de lo que él tenía como idea de la historia, se narraba ya y se dejaba ver en el famoso sueño apocalíptico de Batman vs Superman, que recordemos que era una de las cosas más chungas de la película, que no sabías ni por dónde pillarla, en el que básicamente veías a un Batman que no sabía si estaba soñando, si se había metido un trippy o qué cojones había pasado, en el que Flash se le aparecía en el momento presente, como si hubiera venido del futuro, básicamente diciendo que la clave de todo era Lois Lane. Y eso para él tenía que servir suficiente como para que tú dijeras, hostia, qué interés tengo en saber lo que pasa aquí. Que luego fíjate que era agua de borrajas, nadie ha dicho nada más de eso. A todo el mundo se le ha sudado. La cuestión importante es, todo partía de ese, de esa piedra, y básicamente lo que estaban apareciendo ahí era un Flash del futuro avisando a Batman de que la clave del futuro de la humanidad estaba en Lois Lane. ¿Por qué? Porque resulta que después de Batman vs Superman, en el tiempo presente, aparecería una amenaza en la Tierra, en este caso en forma de Darkseid. Esa era la idea original, que Darkseid sería capaz de derrotar y vencer a la Liga y que se apoderaría de la Tierra. Pero claro, hostia, si se apodera de la Tierra, ¿qué pasa con Superman? Pues nada, Superman quedaría sucumbido bajo el control de Darkseid mediante la ecuación de antivida. Muy bien, estupendo. Pero claro, para putear más al pobre Superman, que no tenía suficiente el pobre ya de haber sido... Sí, decía, y van a aparecer unos lumpa-lumpa, zombies... Una cosa llevaba a la otra, Juan Carlos. Primero se cepillaba la chavala y luego venía lo del puteo. Venía en ese orden. Venía en ese orden. La mataba primero y lo puteaba después. ¿Qué dices? ¡Qué pobre hombre! No, o sea, mataban a Lois, o sea, el... Fíjate si tiene mala suerte la Lois, que Darkseid abre un boom tube de estos que abre para aparecer en cualquier sitio y con mala pata se va por delante a Lois Lane. O sea que todo muy hardcore, ¿no? En la cueva de Batman. Que Superman le hiciera un John Wick luego. Sí. Claro. Hombre, tampoco es que... dice que la mata con un túnel de esos del tiempo, ¿eh? No. Dice que la mata. Igual le aparece ahí en un túnel y luego... Yo me imagino bajando con la nave y aparcando encima de Lois Lane, así casualmente. Es como muy caótico. Igual alguno lo agradecía y todo, ¿eh? Seguro. Lo que está claro que esa mañana Snyder, el pastelito este de Olbrand para ir al váter a giñar, no se lo tomó, ¿eh? ¿Y nadie estaba... se ha preguntado? ¿Qué hacía Lois Lane en la Baticueva? ¿En la Baticueva? ¿En la Baticueva? Yo escribo Batman con V para que lo sepa la gente. Entonces, ¿en la Baticueva? Lois Lane, Alberto, en la Baticueva. Es un innovador del lenguaje. Alberto estaba esperando al guasón y a Gatubela. Nadie se lo ha preguntado. ¿Qué hacía esa pobre mujer allí metida en la Javi, cueva? Javi, definición de Baticueva, por favor. Para que los oyentes... No sé, algún tipo de orificio en el suelo en el que te puedes hacer un colacao o algo. Que se remueve sola. No sé, es muy bizarro todo, ¿no? O sea, se supone que Lois tiene que estar en la... Voy a decir Baticueva siempre ya. En la Baticueva. Porque se supone que Bruce la está protegiendo, ¿no? De vete a saber qué, porque él ha descubierto que ella es la clave de todo, en principio, pues como es todo, hasta ahora ha sido la clave de todo, ¿no? Porque siempre está en todo esta buena mujer. Entonces él ha descubierto que ella es la clave de todo y intenta protegerla. Y claro, no se le ocurre otra cosa al hombre que decirle, pues te voy a encerrar en un sitio frío y oscuro, ¿sabes? Espero que estés bien del reuma porque tienes ya cierta edad y que no te afecte mucho a los huesicos. Y pues nada, vas echando aquí el rato, te puedes poner, tengo internet de 30 gigas, vas bien. Joder, es Batman, tío. Tendrá un internet de 3.000 gigas, como mío. No, y paga Netflix, rigurosa. Pago Netflix, HBO. Internet sale de su casa, de la Batcueva. Y eso, y la tiene ahí. Lo que pasa es que, como dice Paco, pues aparece y Darcy que dice: hostia, pues esta no era mi parada. Y la revienta con la nave y se va para arriba otra vez, ¿no? Y eso es tengo el Prime de Amazon. Si quieres pedir algo, no hay ningún problema. Ahí está. Pero de la Batcueva ni te muevas. Quedarse ahí, mi madre. Esto fuiste tú que te la cepillaste y ahí viene lo de la antivida. De hecho, la colo. Las copas con él, le echa la antivida ahí en la Coca-Cola o en la cerveza y se liga de Dios. Es que ya está, ya tiene es, que... es que me veo a Bruce Wayne con el metro en la mano midiendo y diciendo a Rolly, a ver, espérate un poquito más a la derecha, no, espera, a ver, 30 centímetros delante, vale, quédate ahí, no te muevas de ahí. Que ahí es justamente donde va a aparecer. Y yo me imagino que Snyder, con lo majo que es, seguro que una esparramada, ¿sabes? De Lois Lane ahí. En slow motion, tío, reventando ahí. Uf, como un tomate. Qué bueno, qué bueno. Todo eso en la baticueva. En la baticueva, en la baticueva. Todo eso en la baticueva, por supuesto. El mítico sitio. Baticueva, buenísimo. Bueno, a todo esto, continuamos con la historia porque no es para reírse, es para llorar. Pero bueno, a todo esto, claro, sabemos que Lois queda esparramada ahí en medio de la baticueva y no solamente ella muere, sino que se conoce, no sabemos a mano de quién, porque ya me puedo deducir que esto lo hizo Superman ya todo. Muere Aquaman y Wonder Woman. Que dice, bueno, joder, dos películas que han funcionado en el universo, y va a tener que cargar la peli. Es vengativo. Que estamos describiendo la película que les gusta ver a todos los niños cuando van a ver una película de superhéroes. Para salir a comprar muñecos, para que quieran de mayores ser como ellos. Mamá, mamá, yo quiero ser como la Aquaman muerto de la película. Y es... Y así, claro. A ver, dice, a ver, Aquaman, tú... Dice, tú no vas a hacer 1,000,000,000 en tu puta vida de taquilla, muerto, toma. Oye, este podcast no se emitirá, ¿no? Porque vamos, esto se ha convertido, vamos. Es que joder, tío. Que no nos escucha, has abierto la caja de los turnos con la baticueva, tío. Pero bueno, un tío que escribe Batman con V, tío. Usé poco seriedad. Lo que queda claro es que la Snyder. Historia, no, que la historia. Como premisa a que no ocurra, puede ser interesante. Lo que yo no querría ver, claro, es una película sobre esto, porque no son los personajes que queremos ver en una película de la Justice League. Yo no, sí que es que pongo un poco de seriedad al tema. Sí. Audio. Sí, por favor, Alberto, toca que pongas ya un poco de seriedad, tío. Porque es que esto no es ni medianamente normal. ¿De dónde ha derivado este? A ver. Yo soy un amante de Batman vs Superman, lo sabéis, y soy un defensor de Snyder. Todo lo que ha hecho el hombre, pues bueno, pues me ha gustado con sus más y sus menos, y pues considero que audiovisualmente, pues el tío es una máquina. Pero bueno, más allá de eso, yo quería que Zack Snyder continuase con todo esto, pero en tanto en cuanto no me trajera un Injustice, porque yo creo que Batman vs Superman supuso... un punto de inflexión en el que, bueno, ya habíamos visto un Superman, pues ya el hombre jodido, pues que estaba serio, que se cuestionaba muchas cosas, entre ellas, pues su vida aquí en la Tierra, bueno, ya atormentado el hombre, bueno, pues tocaba pasar a otra cosa, ¿no? Pues a un Superman un poco más iluminoso, más ilusionado, y yo, claro, yo tenía mi confianza en un Snyder que nos llevase a otro puerto. Pero claro, si me estás diciendo, si el director me dice que iba a traer algo aterrador, un Superman absolutamente injustice, pues yo, con todo lo amante que soy de Batman vs Superman y Zack Snyder, yo, y esto ya va en cuestión en gustos, habrá gente que estaría encantada, yo digo que yo eso no lo quiero. Yo no quería ver un Superman durante dos películas que fuese un puto asesino en serie. No, lo siento, yo no quería eso. Quería un Superman luminoso. Posiblemente esa película de la Justice League no es lo que deseaba, pero no deseaba un Injustice, coño. Yo estoy en lo personal cansado de que se muestre a Superman como el villano y utilizarlo de esa manera. A partir de ahí, pues bueno, pues es que ya me llego hasta a plantear que el estudio ha tenido razón y el estudio ha sido cauto en no dejarlo por esta dirección. Y ojo, os lo está diciendo un amante de Batman vs Superman, adoro esa película. A mí me llena, me causa unas sensaciones muy buenas, pero considero que ya tenía el puntito justito de oscuridad y de terror, no para decirlo, o sea, de alguna manera. No, que me faltan muchas piezas, en serio, para entender esto. O sea, no acabo de entender cómo, por un lado, o sea, el director propone una propuesta como esta y el director le deja, o sea, el estudio le deja seguir al menos con la parte de Batman contra Superman. Quiero decir, cuando estrena Batman contra Superman, está claro que el germen de todas esas ideas ya está ahí. La escena de la pesadilla, el tema de Lois, ta, ta, ta. A ver, no había nadie del estudio que le dijera, Zack, ¿tú qué tienes pensado para la siguiente película? O sea, no había nadie que le dijo eso, de verdad. Yo, Antonio, pienso, a Snyder se le da carta blanca para rodar Batman vs Superman, porque no tienen a nadie mejor, yo creo. Rueda, bueno, la película, pero... la recortan minutaje básicamente porque la película era muy larga. Inmediatamente empieza el rodaje de Justice League, evidentemente ya con el ajuste que había pedido la compañía, o sea, Warner, ya habían visto que ese guión no se podía rodar. La idea original, la que estamos hablando, la de Baticueva, y que queda claro que a partir de ahora será la versión de la Baticueva. Y queda claro que hay un momento en el que dicen, bueno, vamos a rodar esta versión de Zack Snyder. Y cuando arranca la película, el estreno de Batman vs Superman, y sale lo que sale, divide a todo Cristo, se la carga la crítica, se la carga un montón de gente, y dicen, esto no, ¿eh? Y ahí yo creo que estoy completamente seguro con vosotros de que el guión de Justice League se reescribía a días durante el rodaje. Estoy convencido, ¿eh? Sí, eso está claro. Lo que te digo es que no acabo de entender, sinceramente. O sea, a razón de lo que hemos visto hoy, ¿no? O sea, siempre había pensado que esto, Snyder lo había planteado como una especie de díptico, ¿no? O sea, una especie de obra dual, digamos, ¿no? En que la historia arrancaba en Batman contra Superman y en Justice League veríamos básicamente ese universo oscuro que él había imaginado. O sea, un Superman resucitado pero malvado, el mundo contra las cuerdas, y que al final, muy al final, básicamente, pues Superman volvería y se acabó y se derrotaría y tal, algo así. Pero lo que hemos sabido hoy con las declaraciones que ha hecho recientemente van más allá. O sea, no se trata de un díptico en dos películas, que tiene pensado para más películas y en una de ellas prácticamente matar a todo el equipo. Con lo cual dices, ¿pero qué tenía en la cabeza este hombre? O sea, y aquí salen los dos temas que te digo. Por un lado, el estudio de decir, oye, antes de empezar con nada, alguien se sentó con él y dijo, Zack, ¿cuál es tu plan? Y por otro lado, al otro, cuando le empiezan a cortar ideas, empezar cuando empezara el rodaje de Justice League. Si tú eres un profesional, porque para rodar una película de estas tienes que ser profesional, o sea, no artista, profesional. O sea, tú estás al frente de millones de dólares de presupuesto, de actores, de un proyecto que no es tuyo, que es de un estudio. Y si el estudio te dice, oye, por aquí no, tienes que ser lo bastante bueno como para sacar un producto decente sin ir por aquí. Y ahí es donde está el fallo de Zack, digamos, o de su equipo, de lo que sea. De decir, oye, yo no tenía esta idea, no me han dejado, pero con esta otra idea que me han impuesto, si quieres, pues voy a hacer algo medianamente decente, voy a hacer algo tal. Y eso es lo que parece que Snyder no ha sido capaz de hacer. Y entre unos y otros, pues ha salido lo que ha salido. Y sinceramente, no entiendo cómo una película de primer nivel, con un estudio de primer nivel, con tanto dinero en medio en juego, cómo demonios no ha habido más supervisión en algún punto de todo esto. Porque estamos hablando de un proceso de años. O sea, cómo no ha habido en algún momento del camino algo más de supervisión y algo más de control por parte del estudio para decir, oye, esto por aquí no va, esto no nos interesa, esto no vamos bien, ¿no? Es lo que me sorprende, no entiendo. Es que yo creo que esa es la clave, precisamente lo que acaba de decir Antonio, que entre unos y otros, o sea, el problema ha sido la planificación, y es lo que hemos hablado mil veces de este universo, ¿no? La planificación, que nunca había una planificación, que nunca se han sentado cuatro o cinco personas juntas en una mesa y han dicho, vamos a enfocar esto por aquí y por aquí desde un principio. Siempre han ido a salto de mata. Siempre han dicho, hoy hacemos esto, mañana hacemos lo otro. Y ese es el problema. Culpar a Snyder, sí, vale. Después de lo que ha dicho es decir, tío, o sea, estás como una puta chota. Vete a hacer pesas y poco más. Pero que recaiga toda la culpa sobre Snyder, también me parece que es un poco heavy. Totalmente de acuerdo. La culpa no únicamente no es de Snyder. Yo creo que la culpa que la tiene el estudio por querer explotar unos personajes y únicamente querer obtener un beneficio económico de forma rápida y bueno, sin buscar realmente la manera de hacerlo, sino encomendarse a Snyder porque parecía que era el único que parecía que conocían que era capaz de llevar a cabo algo. Entiendo que por ahí, porque me imagino que hubieran querido a otro Nolan o una cosa así y pensaron que Snyder iba a ser su Nolan, ¿no? No sé, Antonio, ¿tú cómo lo ves? Pero a ver, es que estas cosas es lo que no me acabo de entender. Tú eres Warner Brothers. O sea, la puñetera Warner Brothers. ¿Vale? O sea, a ver, ¿de verdad no eres capaz, siendo la dueña, además de DC Comics, de encontrar a alguien capaz de entender mínimamente a estos personajes y saber cómo enfocar esto? O sea, ¿de verdad? ¿De verdad no había nadie más capaz que Zack Snyder, viendo que lo que había hecho él parece que no iba en la dirección adecuada, etcétera, etcétera? O sea, ya no te digo tampoco que quitaran a Snyder, pero alguien que le atara en corto. O sea, muchas veces, muchos directores, cuando hacen una película, pues el estudio les tiene atados en corto, porque no, bueno, no confían en ellos, o porque son novatos, o porque no sé qué. O sea, por supuesto que Snyder no tiene la culpa. La culpa de todo esto al final es de Warner. O sea, es Warner la que ha sido incapaz de sacar adelante este proyecto de universo compartido, y ni siquiera el universo compartido, es que ni siquiera el díptico que forman Batman con Superman y Liga de la Justicia tiene sentido. O sea, ni siquiera han sido capaces de hacer dos películas que encajen y que funcionen entre sí. O sea, es que me parece tremendo por parte de un estudio que no ha sido capaz de poner de acuerdo a dos, tres personas, o sea, un escritor, un director, que sepan mínimamente cómo funciona esto o de qué va esto. Cuando además tampoco estamos pidiendo la cuadratura del círculo, porque si se hubieran limitado a simplemente copiar literalmente la fórmula de Marvel, copiarla, probablemente ahora estaríamos todos diciendo, joder, qué poco originales han sido, no sé qué, pero tendríamos películas mucho más disfrutables. Mira, mira, luego se ha visto que con la propia Aquaman o Wonder Woman, sin inventar demasiado, han hecho películas que han gustado prácticamente a todo el mundo, siendo claro, respetuosas con los personajes, y sí, inventándose muchas cosas, pero que encajan, claro, y no se han alejado de lo que es el concepto general. La propia Shazam, por lo poco que se ha visto en trailers y tal, otra cosa no, pero es fiel a los personajes. O sea, que es que alguien, o sea, alguien tiene que haber en algún momento, y ya digo, incluso cuando se plantean hacer una secuela de Man of Steel, ¿no? Es decir, de verdad, lo mejor que se os ocurre es en una sola película meter a todo el puñetero universo ahí a cholón y encima hacer una secuela de Man of Steel y encima reintroducir un nuevo Batman, o sea, todo en la misma película, de verdad. O sea, ¿a quién se le ocurre eso? O sea, es que no tiene sentido nada desde el principio. Y me parece sorprendente que gente que se dedica a esto, un estudio de primera línea y tal, lo máximo a lo que haya llegado haya sido esto. O sea, porque es que me parece un descalabro y un desastre de proporciones y épicas. O sea, impresionante. Es que una curiosidad es cómo explica, por ejemplo, Snyder, la problemática que tenían a nivel argumental y de guión para no pelear a Batman y a Superman, que eso lo tenían bastante claro. Yo veo la película y no lo tengo tan claro, pero ellos lo tenían muy claro. Pero el problema que tenían para que pararan de pelearse. Y ves cómo llegan a la conclusión de buscar una solución para eso y dices, a ver, ¿me lo estáis diciendo en serio? ¿Sois profesionales de esto? O sea, claro, ¿en serio? Y dices, ya dices, presuponemos más profesionalidad en los estudios y en todos los equipos técnicos, guión, dirección, producción, más de lo que, del que realmente yo creo que hay detrás. O sea, tú cuando dices en la Comic-Con del 2013, son, creo que es un mes y medio después del estreno de Man of Steel, y tú ya anuncias que vas a hacer Batman y Superman, porque ya se dijo Batman y Superman, no se dijo Batman vs Superman, pero me acuerdo perfectamente que en esas ya se decía que se iba a llamar Batman vs Superman. Ya se decía. O sea, que ya se sabía que se iba a... O sea, hombre, a un mes después del estreno de la película, y no tienes ni puta idea de cómo lo vas a pelear y cómo lo vas a despelear, eres un puto chapucero, tío. No me jodas, tío. Acuérdate, acuérdate que la, en esa Comic Con que mencionas, la película se presenta con el diálogo final del regreso del Caballero Oscuro. Con lo cual, exacto, ya afirmas que hay un enfrentamiento. Llámalo X, pero vas a hacer un Batman contra Superman. Luego manízalo como quieras. Pero lo que me has vendido ahí delante de toda la peña es Batman contra Superman. Bueno, vale. Y cualquiera de nosotros, cualquier persona que sepa algo de cómics, que sepa algo de Superman, algo de Batman, si te dijeran, hay que hacer una película secuela de Man of Steel y que sea Batman contra Superman, ¿qué cómic nunca utilizarías como base? Si quieres hacer un universo que dure. Claro, o sea, es que o sea, precisamente el Caballero Oscuro presenta un universo que se va a acabar, que es la última batalla de Superman contra Batman. O sea, es algo que tiene continuaciones, pero no estaba pensado para tener continuaciones, porque era la última gran aventura de Batman y estás presentando a un personaje en su última gran aventura. Es que lo piensas fríamente desde el principio, por eso cuando te pones a planteártelo, yo me acuerdo con los programas en los que hablábamos de cómo se plantearía esta película, a mí no me cabía en la cabeza que pudiesen utilizar esta historia per se, porque no tiene sentido argumental para construir. Totalmente. Además es que, por otro lado, también estás perdiendo, aunque esto es abrir otro melón, ¿no? Pero estás perdiendo la oportunidad de hacer una adaptación literal del Regreso del Caballero Oscuro, que por sí sola sería una película fantástica. Es decir, o sea, en un momento dado, aunque tú has hecho Batman 2, 3, 4, 5, no sé qué, coger y hacer una película que sea, como se ha hecho en animación, literalmente una adaptación del Regreso del Caballero Oscuro, ostras, ahí sí. Y a lo mejor Snyder era el tío ideal para dirigirla, diciéndole, Zack, literalmente tienes que hacer esto. Porque viendo Batman contra Superman hay muchos momentos que parece que él lo que quiere hacer es eso. O sea, es una adaptación del Regreso del Caballero Oscuro. Genial, pues dile, mira, te doy X pasta y haz el Regreso del Caballero Oscuro. Bueno, pues genial. Pero si vas a iniciar un universo, hombre, igual arrancar con un Batman de 40 y tantos años, más quemado que la pipa a un indio, igual no es la mejor idea. Igual no es la mejor idea en la baticueva. O sea, que está debajo del batilago. Está claro, tío, que presuponemos a veces mucha profesionalidad en esta gente y la verdad, yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente, después de acabar Man of Steel, te ofrecen hacer una siguiente película en la que te dicen tienes que meter a Batman y tú decides, porque yo voy a entender que los estudios tienen equipos creativos y se creen creativos a veces, pero que realmente la parte creativa siempre la tiene el director y el guionista. Entiendo que cuando le ofrecieron hacer una continuación de Superman y probablemente le dijeron, pero tiene que aparecer Batman y tiene que aparecer más de esto porque tenemos que llegar en breve a una película de la Liga de la Justicia. Y él dice, ah, pues yo te traigo a Batman. Y aparte te lo traigo y los voy a enfrentar. Entiendo que cuando tú dices eso, como mínimo te sientas, yo qué sé, yo hablo más o menos, 3 o 4 días por semana hasta que vas a la San Diego Comic Con, te sientas un ratico por la mañana con el cafelito, después de hacer las pesas, y dices, a ver, ¿cómo yo, que soy creativo y soy una persona muy inteligente, que ha leído mucho, que he hecho muy buenas películas, que soy multimillonario, cómo voy a enfrentar yo a Superman y Batman? Línea maestra, así. ¿Y cómo los voy a desenfrentar? Así. ¿Y cómo voy a...? No, pero es que claramente te das cuenta que eso no lo tenían claro ni durante casi el rodaje de la película. O sea, que es todo un chapucismo que dice, a ver, tú como mínimo una línea maestra, colega, las tienes que tener, no me jodas. Porque si no las tienes, primero eres un chapuza. Y segundo, estás jugando con el presupuesto de un estudio y en este caso concreto, hablamos por nosotros, que es otro tema, con una serie de personas que hace muchos años que siguen a esos personajes que te van a comer vivo. No sé, me parece una falta un poco de profesionalidad. Esa es mi opinión. En cualquier caso, una cosa que comenta Alberto y que quería incidir y que creo que van a entrar en ese debate de la historia de la Baticueva. Importante. Nosotros hablamos mucho de Superman, ¿no? Y decimos, hostia, es que me jode ver un Superman maligno. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que al final nadie va a quejarse de tener un Superman malo. La cuestión es, ¿no has encontrado una fórmula mejor para llevar a cabo el desarrollo de tus personajes? Sinceramente, es que ¿verdad? Es que el tema al final siempre es, o sea, que muchas veces parece que cuando nos metemos con la película, nos metemos con ella, que si el tono, que si la oscuridad, que si un Superman malo, eso nos puede gustar más o menos. Pero no es el problema de la película, ni de lejos. El problema de la película es que no cuenta bien su historia, que está mal escrita, que está mal montada, que no se entiende. Entonces, ese es el problema de fondo de la película. Si tú tienes una idea estupenda y me la sabes contar acerca de un Superman malo y de cómo este afecta al resto de la liga y tal, y cómo al final eso más o menos se arregla. O sea, si tú tienes una historia muy buena y me la sabes contar, me parecerá genial. O sea, aquí no estamos hablando de que el problema es que Superman iba a ser malo. Véndemelo. O sea, cuéntame una película con un guión tan abrumadoramente bueno que digas, joder, cómo he disfrutado con esta película, aunque tenga cosas que a priori no me apetece ver, como un Superman malo, que lo importante es que el guión sea bueno. O sea, véndeme lo que quieras, pero véndemelo bien. Volviendo un poquito a la historia que nos quería contar Snyder y Terry. O sea, que yo creo que para mí es la parte más interesante de debate, porque el Snyder Cut o no Snyder Cut me parece realmente una cosa absolutamente estéril, es un debate estéril bajo mi punto de vista, porque no lo vamos a ver. Y lo que sí tiene sentido es hablar de lo que un señor como Zack Snyder, un tío que tiene a sus espaldas películas que pasarán a la historia del cine como 300, como incluso Watchmen en la historia del cine superhéroes, para mí probablemente una de las mejores películas del top 3, se ocurrió en su cabecita con Terrio. Recordemos, Terrio está escribiendo el episodio 9 de Star Wars. Bueno, ha escrito el episodio 9 de Star Wars. Que Dios los coja confesados a todos. Bueno, eso ya es... Eso es inarreglable ya, ¿no? Realmente. Claro, eso ya da igual. O sea, eso ya es llover sobre mojado. Puede ser la polla en verso. Bueno, volvemos al redil. Lo que tenían pensado hacer como historia. Recordemos que venimos de Man of Steel, El Hombre de Acero. Esa película que yo no quiero, adoro, amo, me casaría con ella. Una película en la que presentan un Superman moderno, en la que presentan unos alienígenas, en la que presentan un conflicto entre Superman sí, Superman no. ¿Vale? Luego aparece Batman vs Superman. Es una película básicamente en la que tratan de explicar la caída del héroe, en este caso Superman, y lo que obliga a que el héroe caído, que iba a ser Batman, una persona ya muy hastiada, coge la suficiente impulso como para crear una nueva, para crear un nuevo mundo, ¿no? Un nuevo mundo de superhéroes unidos para defender a la Tierra de una amenaza superior que parece que va a llegar. Y luego iba a aparecer la Justice League, parte 1, Justice League, parte 2. Eso es lo que nos vendieron a todos, ¿vale? Y en esa Justice League, parte 1, la que hemos visto en cines no tiene nada que ver con eso, iba a aparecer originariamente Darkseid, ¿vale? Darkseid, personaje potente donde los haya, ya lo presentas en un universo en el que solamente teníamos dos películas, ya en la tercera película ya presentas probablemente al Thanos del universo DC, o sea, ya sin cortar, sin perder tiempo, ¿eh? Lo presentas allí y no lo presentas para que se pase en las escenas post-crédito, no, lo presentas básicamente para que se cargue a mitad de la Justice League. Imaginaos que se hubiera rodado. Conceptualmente, ¿qué creéis que esa historia hubiera llevado, ¿no? ¿Hacia dónde hubiera llevado el universo? ¿Os hubiera gustado verla? ¿No os hubiera gustado verla? Alex. Pues brutal, a mí me hubiera parecido sensacional. O sea, la primera película de la Justice League sin la Justice League. Vamos, no... Brutal, ¿no? O sea, no hay más. Nos quejábamos, o sea, mucho de, nos quejábamos de que la Justice League aparecía en una película sin haber presentado a sus personajes. Y aquí ya no solamente los presentas, sino que tal como los presentas, te los zumbas. Y encima, conociendo a Snyder y el buen gusto que tiene para sus títulos de crédito, seguramente sería ver a la Justice League muriendo a cámara lenta con una música preciosa y demás. Vamos, o sea... es que no, hablando en serio, no, ¿dónde está el sentido ahí? O sea, hacer una película de unos superhéroes. Que en la San Diego Comic Con, todos lo recordaréis, cuando anunciaron Batman vs Superman, para nosotros, para el grupo, fue un jarro de agua fría. Uh-huh. En el sentido no de que no quisiéramos ver eso, que posiblemente saliera un peliculón, ya luego lo demás fue historia, sino que pensamos todos que no era la manera de llevar a cabo lo que se tenía que llevar. Ya supuso algo metido a calzador y todos lo intuimos así. El tiempo no es que nos haya dado la razón, nosotros no somos pensadores supremos de nada, pero si no, la historia está aquí y no puedes acelerar el ritmo de algo que debiera llevar pues, su tiempo y su cronología y establecer en el mainstream lo que son los personajes de DC, y no se ha hecho eso. Entonces, claro, ya Batman vs Superman ya se lo tuvo que comer Zack Snyder con patatas. Problemas del estudio. A nosotros y a muchos fans también, que bueno, querían ver a Batman ya otra vez en pantalla, pero recordáis que fue una sensación muy, muy agridulce ese anuncio. O sea, quedamos absolutamente descolocados. Algo no iba bien. Claro, sí, bueno. Pero es lo que comentaba, creo que era Paco el que lo comentaba antes. O sea, es que ¿cuántas películas hemos visto para ver a la mitad de los Vengadores morir? Exacto, 18. Ese es un claro, gran tema. Claro, es que aquí estamos hablando de que en la presentación de la puta película de la Justice League, que la estás esperando desde que tenías 6 años, claro, se te cepillan a tus protas en el minuto cero de la película. Por Dios. Yo también, yo en ese sentido estoy desolado porque como fan de DC... Yo quiero que voy a seguir viendo las películas de DC, me encantan que salgan bien, que seguro que Shazam va a ser un pepinazo, me gustó Aquaman, pues disfrutaré con el devenir de estos personajes de manera individual, pero yo tengo una espina clavada, y para los de mi generación, yo ya tengo 50 tacazos, en el sentido de que ha pasado esto con la película que debiera ser emblemática por naturaleza. Sí. Con lo que Marvel tiene en Endgame, nosotros tenemos esto con la Justice League. Y es tardará muchos años en reponerse esto. O sea, a mí me va a pillar en un periodo de 10 años, cuando yo tenga 60 años, pues igual veré una Justice... Bueno, un desarrollo para una Justice League. Y esa pena, ese dolor, como fan de DC, lo llevaré siempre. O sea, que la han cascado con la Justice League. Me han hecho esto con la Justice League. Eso ya es algo irreparable. Es como si en la Marvel pues la cagas con Endgame. O sea, no puedes cagarla con Endgame. Pues esto lo quisieron hacer tan apresuradamente que esto llevó llevó lo que llevó. Al momento que estamos viviendo hoy en día, que es en plena apogeo de los superhéroes, con la casa, no digo enemiga, sino amiga, haciendo unos peliculones, todo cohesionado, todo engranado, hasta yo deseo ver Endgame, Capitana Marvel de por medio. Y resulta que nos hemos tenido que tragar con patatas la Justice League, esta Justice League, porque esto ha sido un sin Dios. Es desolador, por lo menos para un fan de DC que ya tiene, que cuenta con los años. Yo entiendo que para un fan de DC que tiene 20 o 30 años dice, joder, ya vendrán otros Supermanes que van a venir, ya vendrán otras Justice League que van a venir. Es que esto es cíclico, va a venir siempre, pero joder, es que estamos en una época muy concreta de unos efectos especiales muy conseguidos, con Marvel funcionando a tope, y estamos como estamos con DC. Si hubieran pinchado con otra película, a mí en lo personal me hubiera dado igual, ¿no? Porque bueno, es lo que es, ¿no? Hay otras películas que no han funcionado, pero joder, es que pinchas con la película que debiera ser emblemática de la casa. Porque claro, a todo esto te quedas con la sensación de decir, han pinchado con la Justice League porque el estudio se ha metido en medio. Habrán los defensores que dirán, el estudio se ha metido en medio. Entonces yo pregunto, Javi, por ejemplo, ¿a ti te hubiera gustado que le hubieran dado libertad absoluta? Ya que me la juego con todo, ¿sabes? Venga, Snyder, haz tu Justice League, haz esta Justice League Injustice, si me apuras, Endgame, házmela, y oye, que sea lo que Dios quiera, que salga el sol por donde quiera. ¿Tú hubieras preferido eso a la ñapa que tenemos ahora, que no sabemos si tenemos algo, si no tenemos nada, si esto va a ir a algún lado, si vamos a ver a Cavill nuevamente como Superman, si no lo vamos a ver, si vamos a ver a Aquaman en un universo compartido, o esto ya cada uno va por su lado? ¿Tú qué hubieras preferido? A ver, yo os estoy escuchando muy, muy atento, estoy muy de acuerdo con casi todo lo que decís. Yo lo que pienso es que, citando una cita muy célebre, que el poder absoluto corrompe absolutamente, pues creo que el control absoluto también hace que la gente se venga arriba, ¿no? Y en este caso, dejar el control absoluto de cualquier tipo de producción a cualquier cineasta, lo que provoca es que tengamos una visión pura de lo que ese tío quiere hacer, independientemente del estudio, de los guiones y de las historias. Y creo que Snyder progresivamente demostró en solo dos películas que su visión era lo que ahora ha dicho que iba a ser, una visión más oscura, una visión más apocalíptica, una visión en la que la Justice League estaba prácticamente destrozada, destruida, en la que no sabíamos qué iba a pasar, una, como decía antes Paco, una visión en la que se cuenta una historia de 4 o 5 películas, pero que no tiene cabida dentro de un universo compartido, porque es su propia historia y termina ahí, es un ciclo terminado. Y yo, para mí, eso no es el concepto que yo tengo de un universo. O sea, basta ver el ejemplo, como siempre decimos, y al final es muy redundante, pero es que es lo que es, el ejemplo que de lo que ha ido construyendo Marvel durante años. O sea, aquí Snyder estaba planteando una Endgame sin haber hecho 18 películas antes. Eso no es que sea arriesgado, es que directamente es una locura. Porque tú le presentas al gran público en la sala de cine la primera película de Justice League en la gran pantalla, y lo que le presentas es un mundo postapocalíptico con un Superman malvado, con un Batman en las últimas, con una Wonder Woman muerta, con un Aquaman muerto, con un Green Lantern que ni está ni se le espera, y lo que tienes es el concepto de la gran mayoría de gente que va a sentarse al cine y que no tiene ni puta idea de estos personajes, de que eso es la Liga de la Justicia, y de que Superman es malo, y de que el otro está muerto, y de que el otro está haciendo no sé qué. Joder, de verdad, creo que no es la forma. Eso estaría de puta madre si llevas una trilogía de la Liga de la Justicia y al final, pues quieres hacer esa versión final, como una especie de Elseworld, o como una especie de mundo decadente de lo que ha sido el universo de DC después de Justice League. O sea, hay mil posibilidades para meter eso. Sí, sí, exacto. Es un spin-off rollo a la fosa, exacto. O sea, hay mil posibilidades de meter ese universo, esa película, esa historia de Snyder y de Terrio, como parte de un universo DC en las últimas. Pensemos en Kingdom Come, pensemos en mil historias, ¿no? Pero presentarlo como la Liga de la Justicia, tal cual, con ese nombre, y como primera película de un universo compartido, macho, lo siento, pero yo eso no lo compro. No lo compro porque me parece que es presentarle al público unos personajes que no son los que conocemos, no son los de los cómics y que no están en el estado habitual en el que solemos verlos. Y eso para mí, pues no tiene cabida ninguna. No lo compro. Me alegro de que no le dieran libertad absoluta. No me alegro del resultado de Justice League, porque está claro que ha derivado una serie de cambios que ahora, pues por suerte, está levantando cabeza DC con Aquaman y con Shazam seguramente, y vamos de cara a unos años buenos, si Dios quiere, pero me alegro de que no hayamos visto eso. Me alegro mucho. Un coste muy alto. Es que el problema de la Justice League es que no ha resultado lo que ha resultado, que también, sino que luego hemos pagado un coste muy alto. Altísimo. Como Thanos, ¿cuánto nos ha costado? Todo. Todo, absolutamente. Se ha llevado por delante a Ben Affleck como Batman, parece ser a Henry Cavill como Superman. Parece ser no, se lo ha llevado por delante. Se ha llevado por delante. A Ezra Miller como Flash, lo siento, Antonio. Sí, será duro, lo estoy superando. Bueno, al final estamos completamente de acuerdo en el sentido de que el coste ha sido muy caro, independientemente de que nos guste más o menos algún que otro cast, está claro que lo que dice Alberto es la esencia del sentir que tenemos todos. Nosotros queríamos ver una Justice League desde que éramos, yo ya no diría niños, pero sí adolescentes, y nos hemos encontrado con esto, que es probablemente la película que a nosotros nos gustó porque nos da la mierda que nos gusta comer, pero evidentemente es una película que será olvidada, bueno, que ha sido olvidada directamente, o sea, que es doloroso para nosotros tener la sensación de decir, joder, tío, tanto tiempo esperando para esto. Y no solamente que haya sido olvidada, porque, por ejemplo, Superman Returns ha sido una película que ha querido ser olvidada, que nos han querido hacer que la olvidemos. Pero en su magnitud, en su contexto, es una película bellísima. Pero es que la Justice League ni en su contexto es una película bellísima, porque es incoherente, absolutamente. Es una película que ni el tono ni los personajes se comportan como te esperabas que se comportaran después de Batman vs Superman. Y es una lástima. No, la familia rusa ahí metida bajo la mesa todo el metraje. Eso es un primor. Las cosas siempre hay que ponerlas en perspectiva, ¿no? Si algo tiene el tiempo es que pone todo en su lugar. Y cuando vimos la Justice League, había que ponerse en esa perspectiva. A nosotros nos muestran 5 minutos de Superman. De paja. Pues claro. Tú sales del cine, yo como fan de Superman, porque ante todo soy fan de Superman, yo salgo enamorado, salgo flipado, y luego con el tiempo vas poniendo las cosas en perspectiva y vas diciendo, hostia, pues es que esto así no. Pero claro. Pero sobre todo creo que lo que notas, Alberto, y todos, es que Justice League era incoherente consigo misma y con la película anterior. O sea, era incoherente con Batman vs Superman. Es que no la puedes colocar. Yo, que colecciono, soy coleccionista de ediciones de DC, pues es que no puedes colocar Batman vs Superman, la Liga de la Justicia, ¿no? Porque no se parecen en nada. O sea, es como de un huevo una castaña. No hay esa continuidad, no hay esa coherencia, no hay ese engrase. Entonces, volvemos otra vez a lo que decíamos antes. O sea, puestos a modificar cosas, a cambiar cosas y tal, ¿cómo puedes, por ejemplo, dejar sin solucionar todas las incógnitas que la película primera había planteado? O sea, solucionalo aunque sea con una línea de guión. O sea, dime, aunque sea con una frase, qué hacía ese Flash en la Batcueva, qué es la escena de la pesadilla. Si no lo quieres desarrollar, dale una salida. O sea, quítatelo de en medio con una línea de guión, con mil cosas. Di que esto, hemos evitado un futuro alternativo, mil cosas. Yo qué sé, puedes hacerlo de mil maneras. Pero lo que no puede ser es ser incoherente con una película que está hecha 2 años antes y que se supone que es la primera parte de lo que ahora estás desarrollando. Es que eso me parece de una falta de profesionalidad, pero galopante, o sea, es impresionante. Pero tú, Antonio, sinceramente, ¿tú crees que con esas 4 líneas de guión que a ti probablemente te hubieran llenado muchísimo más, la película habría sido algo diferente a lo que ya vimos? No. O sea, no estoy diciendo que eso hubiera salvado la película. Evidentemente no hubiera salvado la película. Pero lo que no me explico aún más es como no lo intentaron. Es decir, porque pasara lo que pasara con Batman contra Superman, o sea, la película es la que estrenaste. Tú has estrenado esa película. Y esa película, evidentemente, dejaba en el aire un montón de cosas. Y sin explicar la escena de la pesadilla, sin explicar el tema de Flash en la Batcueva, dejando todo eso, es prácticamente como si hubieran empezado Justice League con Superman vivo. O sea, es esa clase de incoherencia. O sea, es decir, es que me estás contando otra película. Que es que lo que es que ya lo has contado, que no le dejes hacer a Snyder todo lo que quería. De acuerdo. Pero, tío, ya me has contado el primer capítulo de esta historia. Ya me has planteado una serie de vías. Tienes que cerrarlas. O al menos inténtalo. Quítatelas de en medio. Sí, que ya te digo que eso no voy a salvar la película, pero quítatela de en medio. O sea, intenta salvar eso de alguna manera. Tiene gran parte de culpa, si no toda, el estudio también, porque es lo que también yo apoyo lo que decía Paco, al 1000 por 1000. Tú haces Batman vs Superman, el estudio te dice esto no nos gusta, fuera, a otra cosa. Es decir, coges al director y lo echas. Lo que no se entiende es que no estás de acuerdo con las visiones de que tiene el director en la cabeza y lo dejas para luego despedirlo, echarlo de malas maneras. O sea, o lo dejas o no lo dejas. Sí, pero la sensación general al final es la que, bueno, hemos comentado también un poco antes, que tenía que ser Snyder sí o sí para hacer Batman Superman, porque era a lo mejor el único que pasaba por el aro, y da la sensación de que le endulzaron mucho el oído diciéndole que sí a todo, que no te preocupes, que lo que tú quieras, y luego se ha demostrado que no ha sido así, ¿no? Yo creo que el tío tenía muy claro lo que quería hacer, independientemente de que nos parezca mejor o peor. Es que a toro pasado es todo muy sencillo. Es decir, si Batman vs Superman lo hubiera petado con crítica y pasta, hubiera hecho el billón, no, pues hoy estaríamos con la Justice League que estamos comentando. No, eso no hay duda ninguna. No voy por ahí, no voy por ahí, Alberto, no voy por ahí. Ya no me refiero a eso, me refiero más en cuanto a la organización, ¿no? A la organización que tenía en su cabeza, junto con Terrio, a la hora de escribir las posibles películas, ¿no? El universo este que comentaba Paco antes, a decirle a todo que sí, y luego, una vez que le hemos dicho que sí, darnos cuenta que le hemos dicho que sí, pero que es una puta locura. Es que el estudio no entiende de eso. El estudio son ejecutivos, no entienden de caracteres, ni entienden de guiones, ni entienden de historias. Entienden cuando les sabe al bolsillo. La Batman vs Superman para pinchó y dijeron, esto no va, esto hay que tirar por otro lado. Si hubiera hecho pasta, les hubiera dado exactamente igual las líneas de guión, la confianza del director, o sea, hubieran tirado con lo que fuera. Pero si meten a Superman con, yo qué sé, con rayos láser por el ojete, es que les daría igual. Pero el estudio tiene que entender, perdona, Juan Carlos, el estudio tiene que entender de todo, o sea, es como si yo ahora llego yo al estudio y le digo, hola, Warner Bros., soy Alejandro y tengo una película, ¡buah! La voy a hacer con cuatro colegas que del podcast vais a flipar. Y llego yo, y como el estudio no entiende de nada, pues llego yo, le presento mi película y hago mi película. Y luego es una puta mierda como un castillo, quiero decir. Es que Warner Bros. Se apoya en gente de DC de confianza, que no es una garantía, pero Warner Bros. Es una mayor. Está dirigida por directivos, por CEOs. O sea, de cine tienen que saber lo mismo que el peluquero de Superman Returns, igual nada. Es decir, Warner Bros. Entiende de finanzas, es una empresa, eso nos tiene que quedar claro. Independientemente de si saben o no saben de cine, que yo creo que algo tienen que saber, y muchas veces se meten sin saber, también te lo digo. Yo tengo la sensación de que Batman vs Superman al estudio ya no le debió gustar demasiado, y me baso en el dato de que ya no les dejaron construir la Justice League con la libertad que ellos pretendían hacer. O sea, es decir, algo tuvieron que ver allí que ya no les hacía mucho el peso. Porque yo entiendo, a ver, alguien que se siente en una sala de cine a ver Batman vs Superman, ¿eh? Vamos a poner que hacen un pase para directivos. Bueno, alguien les camaría un poco, ¿no? La película. O sea, yo creo que alguien diría, esto es muy radical. Esto probablemente no vaya a hacer la pasta que nos esperamos, porque está muy al límite X y no en la parte central, que es en la que se mueven las películas de este ámbito. Y yo creo que ellos ya esperaban que podía pasar lo que pasó. Lo esperaban de algún modo. ¿No alguien creéis? Se cree que un tío como Robin, que decía, no, esta película no puede durar 3 horas, hay que hacerla de 2 horas, ¿se está preocupado por el devenir de la película artísticamente? ¿Alguien de verdad se lo cree? Yo creo que al estudio le daba exactamente igual. Al estudio empezó a flipar cuando empezó a ver las críticas que se le venían encima a Batman vs Superman, y que la taquilla cayó como cayó. Y dice, hostia, no llegamos ni al billón de dólares. Son Batman, son Superman, sale Wonder Woman y las críticas nos están poniendo a parir. Yo estoy convencido que Robin y el estudio sabían que esa película era un riesgo y por eso frenaron lo que iban a hacer con Justice League y probablemente frenaron y dijeron, a ver cómo se comporta este, que le vamos a pegar la patada en cero coma. Me da sensación, de todos modos, yo vuelvo otra vez a lo mismo. O sea, antes del estreno de Batman contra Superman, en el proceso de rodaje, de escritura de guión, etcétera, o sea, ¿de verdad no hay alguien del estudio que diga, esto no se entiende, este tío no sé por qué hace esto, esto no sé dónde va, esto no sé dónde sale? Claro, es que ahí es claro. Lo que yo voy, Antonio, eso es lo que yo trataba de decir antes en cuanto a, refiriéndome a Warner. O sea, no me refiero a Warner como tal, pero Warner tiene que trabajar con gente que les diga, oye, esto me parece que no es muy, muy lógico. Es que a veces me da la sensación de que estamos hablando como si Warner hubiera cogido, le hubiera dado 100 millones a Snyder y le hubiera dicho, venga, dentro de un año me traes una película. Y no hubiera aparecido nadie más de Warner hasta el momento del estreno. Y cuando ven las críticas, entonces se lleva la mano a la cabeza. Pero es que eso no es así. O sea, alguien del estreno tiene que ver la película antes de que llegue al público. Y digo yo que no hace falta ser, yo qué sé, Carlos Pumares para decir, esto no se entiende, esto no veo dónde va, esto hay que montarlo de otra manera. Yo lo que flipo es que eso no ocurriera. O sea, ¿por qué no ocurre eso? ¿Por qué no hay alguien que dice, si me parece muy bonito todo lo que has rodado y me gusta mucho tu idea del tono más oscuro, más adulto, me encanta, pero no entiendo por qué toda esta gente hace esto, por qué van del punto A al punto B y luego vuelven al punto Z? O sea, es que no entiendo nada. O sea, ¿cómo no hay alguien del estudio capaz de decir eso antes del estreno de Batman contra Superman? O sea, eso es lo sorprendente. ¿Y entonces tú qué piensas? ¿Que sí que lo sabían, no tienen ni puta idea? O sea, ¿qué opinión das tú? Tú dejas esa pregunta retórica, pero ¿tú qué crees? Yo creo que a la vista del resultado, porque al final lo único que tenemos es el resultado. O sea, la gran parte de las piezas que tenemos acerca del desarrollo son piezas sueltas, ¿no? Lo que tenemos es que hacer una película de estas parece ser algo de una complejidad tremenda. Y en un estudio de este tipo parece que todo el mundo barre para su lado. Es decir, o sea, unos le dejan libertad a Snyder, otros se la quitan, otros opinan esto que el otro, y de la mezcla de todo ese batiburrillo de iras, venidas, tiras y aflojas, sale lo que sale. Porque ya me diréis qué sentido tiene, por ejemplo, digamos, dejarle esa libertad a Zack Snyder, por ejemplo, para matar a Superman, y luego no dejarle hacer una película de 3 horas, obligarle a cortar media hora de película. Sí. ¿Qué sentido tiene? Pues yo lo que creo es que hay alguien dentro del estudio, o varios dentro del estudio y en todo ese proceso, que se está contradiciendo continuamente. O sea, gente que está diciendo, pues probablemente, pues no sé, Robin diría, pues oye, venga, libertad para Snyder. Llega el otro de más arriba. No, porque lo de 3 horas la película, como que no, que la corte. Bueno, pues no sé qué, pues tal. Pues, o sea, en ese, de ese caos sale algo como esto. Y lo que me da la sensación, por tanto, es que, volvemos otra vez a lo que hemos dicho muchas veces, que en Warner no ha habido una figura capaz de decir, esto se hace así porque yo lo valgo. Que es lo que Marvel ha tenido en Kevin Feige. O sea, esa figura de decir, esto se hace así porque yo lo valgo, y cuando se estrena la peli, resulta que ese porque yo lo valgo, joder, al mundo le gusta. Y eso le da validez para seguir haciendo lo que le da la gana. Pero en Warner no hemos tenido ese timón. No. Por ninguna parte. Pero vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Cómo es que no hay ese timón? O sea, ¿cómo puede ser que un estudio no tenga una especie de showrunner que controle esto medianamente? Bueno, y para acabar ya con el debate, y vamos a ser muy rápidos y muy escuetos. ¿Y ahora qué? ¿Vale? Tenemos un Snyder que ya está fuera de la ecuación. Tenemos un Aquaman, que es el Aquaman que vimos en la Justice League. Aquel que iban a matar, el de la Baticueva. Que no nos mataron, ¿vale? Y que ha funcionado en taquilla como un tiro. Y tenemos ahora una película en ciernes que se estrena ya mismo, que es Shazam, que probablemente será el próximo podcast que escuchemos, que será que hablemos de cómo ha ido la película. Todavía no se ha estrenado, pero sí que empiezan a llegar las primeras críticas y la ponen por las nubes. Conclusión. Y ahora, el universo DC, ¿hacia dónde va? O sea, ¿qué esperamos de él? Porque claro, si los personajes insignia de ese universo, que son Superman y Batman, a todas luces están muertos de este universo, porque tenemos a un Batman que es Ben Affleck, que ha desaparecido de la ecuación, un Superman que es Henry Cavill, que no ha firmado renovación y que parece que está totalmente en el congelador, pero pese a ello tenemos a Wonder Woman 2, Wonder Woman 1984 a punto de estrenarse, tenemos un Aquaman que ha funcionado, tenemos un Shazam que está dentro del universo de DCU. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde va esto? ¿Qué pensamos que va a funcionar esto y de qué manera? Alberto, dame tu opinión. Bueno, pues a tu primera pregunta, no hay universo DC. Claro. Eso se acabó. Eso para empezar. Y no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente. ¿Qué está haciendo la Major? Pues muy sencillo. Cógela aquellas películas de aquellos personajes que le interesa, por presupuesto, por lo que sea, y que le funcionan económicamente. ¿Le ha funcionado Wonder Woman? Película de Wonder Woman. ¿Le ha funcionado Aquaman? Película de Aquaman. ¿Shazam funciona? Seguimos con Shazam. ¿Pájaras de presa? Pues Pájaras de presa funciona. Bien, hacemos otra. ¿No funciona? Otra cosa. Suicide Squad. Relaunch. ¿Funciona? Sí. ¿No funciona? Y así, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y un buen día llegará, que ya se ha tenido un rodaje. Y bueno, vamos a volver a sacar, a rebotear a Superman y a Batman, que llevamos 6 o 10 años sin ellos, y harán otro Superman y harán las cosas, espero, como deben de hacerlas. Pero hoy por hoy es lo que tenemos, no hay más. Y respecto a lo que dices de Henry Cavill, no está en el congelador. Henry Cavill ya se descongeló y ya se pudrió. Henry Cavill ya no está. Y tienes, sin ánimo de hacer spoiler, tienes ahí a Shazam. Aparte del sustituto, es el Superman actual. Tienes la escena postcrédito que sitúa a Cavill donde lo sitúa. En ningún sitio. O sea, no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Y el universo tal y como lo conocemos DC no existe. Entonces, no esperamos ningún Superman de Henry Cavill. No esperamos un Flash de Ezra Miller. Ni de Henry Cavill ya por descontado, ya no está, porque si no hubieran hecho otra escena postcrédito. Eso para empezar, porque no es lógico. Porque si me dicen ahora que va a hacer Superman y luego resulta que me haces esta escena postcrédito en Shazam, es para matarte. Pero bueno, pues esto seguirá evolucionando y dentro de unos años pues van a rebotearlos, como sucede cada X años. A veces tardará 10 años, a veces tardará 15, a veces 6, pero el caso es que se ha roto el ciclo. O sea, esto no existe. Este ciclo reventó y estamos a otra cosa. Esto no es el futuro, es el presente. Está sucediendo. Se están rodando Pájaras de presa, se está rodando... se ha rodado el Joker, se ha rodado aquí y allá, se va a empezar con la fosa, con el foso y con la baticueva. Dentro de poco tenemos una película. Y van a ir explorando nuevos personajes secundarios, nuevas cosas que les pueden ir dinero de muy bajo presupuesto. No se van a arriesgar a una película coral, lo han dicho. O sea, estamos viviendo el presente. No hay universo DC, eso se acabó. Javi, ¿tú piensas lo mismo? No, en absoluto. No pienso nada. En absoluto, yo para mí el universo DC continúa en marcha y se está reconstruyendo desde los cimientos. Lo que pasa es que está construyéndose desde unos cimientos pues que los han tenido que demoler y los han tenido que echar abajo, o que se han caído abajo ellos solos, ¿no? Por malas decisiones y por películas que no han funcionado. Pero en tanto y cuanto tenemos películas como Aquaman, que aunque no acaba de mencionar muchos de los hechos que ocurren en Justice League ni demás, sí que se han marcado en el mismo universo. O por ejemplo... Perdón, o por ejemplo Shazam, que por las noticias que tenemos y por lo que comenta la gente, es una película muy, muy, muy, muy DC y muy, muy dentro del DCU. Para mí, la cuestión es que todo sigue hacia adelante. Lo que pasa es que han pegado ese giro de timón hacia la luz, el color y lo bonito y lo fantástico y lo family friendly, que deja atrás todo lo anterior. Si entendemos el DCU como lo que había hecho Snyder hasta Justice League, está claro que no existe. Ahí ha muerto y es un punto de inflexión. Pero es que ya tenemos ese punto de inflexión. Y por suerte, o por desgracia para muchos también, hacia donde vayamos ahora sigue bebiendo un poco de lo anterior. Porque no han hecho un borrón y cuenta nueva absoluto. Siguen arrastrando parte de esos personajes, parte de esas historias, parte de esas tramas, y los orígenes de los personajes vienen de ahí. Entonces para mí sí que hay un universo DC. Está yendo hacia otro lugar, no sabemos a dónde, esperemos que hacia alguno mejor, más bonito, con aire acondicionado, pero bueno, yo creo que las perspectivas no son malas. Intento ser optimista porque creo que lo que estamos viendo es bonito y está chulo, y estamos ante una era de nuevos éxitos para DC, cosa que quizá no hemos tenido hasta ahora. Así que no descartas otro Superman de Henry Cavill, tú. Ahí ya no... ¡Ah! Ahí ya me tocas el nepe. Del Superman de Henry Cavill tengo muchas dudas y creo que al final, si no es Superman de nuevo, va a ser puramente por motivos económicos, totalmente. Porque él habrá decidido hacer su propio camino y se ha tardado mucho en tomar decisiones y demás. Y el estudio lo habrá dejado perder. Pero insisto, lo de siempre, o sea, no lo veremos como Superman otra vez, pero lo que él tenía que hacer como Superman, aunque nos hubiera gustado ver mucho más, pues ya lo ha hecho y ahí está, y el Superman que aparece en Justice League es lo mejor de Justice League. Me quedo con esos 10 minutos, 15 que aparece como Superman, que para mí es, bueno, maravilloso, es el Superman de los cómics, el que lo tiene todo controlado, el que arregla la situación, el que lidera sin necesidad de dar órdenes, el que plantea calma solamente con su aparición, eso es una maravilla. Y si no es él, pues será otro. Y lo veremos dentro de este universo y veremos a otro Superman, a otro tío con el traje, a otro que hará lo mismo que él, o tal vez mejor, tal vez peor, no lo sabemos, pero nos volveremos a ilusionar con otro Superman, eso está claro. Sí, pero yo ya no estoy hablando de Henry Cavill como Superman, que también, sino el Superman de Henry Cavill, o sea, el Superman del Man of Steel, ¿tú crees que va a volver a aparecer en este universo DC? Yo tengo la sensación de que no, jamás. Sí. Pero es que el Superman de Man of Steel dejó de aparecer en el momento en que se terminó Man of Steel. Vale. Después sí. Apareció otro Superman, que fue el de Batman vs Superman, que no tenía nada que puto ver con el anterior. Y después apareció el resucitado de Justice League, que tampoco tenía nada que ver con los dos anteriores. O sea, ha sido una aparición fantástica, con una involución absoluta y con una reaparición transformado en un personaje que parece que hubiera llevado 20 años siendo Superman. No ha tenido una evolución lógica, ha tenido unos cambios totalmente, de rumbo. Totalmente de acuerdo. Desipados. Entonces, ¿qué es el Superman de Henry Cavill? El primero, que nos flipó, y el segundo, que a algunos les flipó y a otros no. El tercero, no, que... yo ya no hablo del tono del personaje, hablo del Superman que viene de una nave, que cae, que queda en Metrópolis. Que, a ver, ese Superman, ya no me estoy hablando del tono. El tono, evidentemente, es absolutamente heterogéneo, que en cada película ha hecho una cosa y la contraria en la película siguiente. Pero el Superman, en el que hay una puta nave en medio de Metrópolis. Claro, y eso sigue adelante. ¿Tú crees que eso sigue adelante? Claro, o sea, mirad Shazam. En Shazam, lo que hemos visto de los trailers, y no hablo de la película, que no la hemos visto aún, pero de lo que hemos visto de los trailers, hay hasta recortes de prensa de la revista Time con la supuesta invasión alienígena de Metrópolis, con la nave de... con el rayo de Zod y todo el rollo. O sea, y hay muchas referencias a eso en la película. Por lo que parece, vamos. O sea, es una película totalmente enmarcada dentro del universo DC. Un universo DC post-Superman, post-Batman vs Superman y con Justice League. Por un periódico, ¿no? O sea, que tomamos como base la continuidad de un universo DC por un periódico que abres en un cajón. No. Entonces, claro que el universo DC existe, claro. No te hablo de continuidad. Te estoy hablando de que sigue siendo el mismo Superman. Otra cosa es que lo dejen en el cajón y dentro de unos años cojan a otro o veamos otro de otra manera, pero que sigue siendo el mismo Superman y sigue siendo el mismo universo DC. Están cogiendo los elementos de él que les interesa. A fin de cuentas es lo que llevan haciendo en los cómics muchísimos años. Estamos de acuerdo porque tú lo que estás diciendo es muy coherente, pero estamos jugando un juego tramposo. Es decir, no nos vamos a salir de la fila, pero no nos vamos a meter en ella. Te voy a meter la puntita. Sí, efectivamente, te estoy metiendo la puntita, pero no te la voy a meter entera porque resulta que no van a salir. No te hagas ilusiones. Entonces, vale, pues estamos jugando un juego tramposo, que nada tiene que ver con... No digo que me guste. A mí me gustaría mucho más que se hubiera trazado una línea a seguir, que hubiera habido un showrunner como el Kevin Feige este, que hubiera marcado una línea, le hubiera dicho a Snyder, a Patty Jenkins, a James Wan, a todos, decir, de aquí no te sales, de aquí no te sales porque es lo dice, mismo que decir, porque lo dice el tronco de mi cipote, ya está. O sea, es lo mismo que decir, tenemos un universo DC aquí, pero nos avergonzamos de él. Como nos avergonzamos de él, vamos a hacerlo lo justito para ir tirando y os vamos enseñando la puntita, vamos abriendo cajoncitos, mostrando otro un trozo de revista de vez en cuando y vamos ir tirando así. Para mira, mí, vale, pues lo compro, pero esto ha volado por los aires. Está claro, como concepto ha volado por los aires, pero en los cómics, por ejemplo, y eso Antonio te lo puede decir mucho mejor que yo, en Rebirth, lo que han hecho básicamente es eso, o sea, han recuperado parte del Superman de John Byrne, que es como el que todo el mundo está de acuerdo con él y hace palmas con las orejas, pero tampoco han tirado a la basura todo lo del New 52 y al mismo tiempo cogen algunas cosas de la época de los 2000 también. O sea, es un poquito decir, ¿con qué nos quedamos? Pues con todo lo que nos interese para este momento, ¿no? O sea, no vamos a decirte que esto es lo bueno todo, ni vamos a decirte que toda esta etapa está descartada, pero si necesitamos una pincelada de aquí, la cogemos, una de aquí, la cogemos. Eso es un poco lo que van a hacer en Shazam. Dejarte claro que esto está dentro de su universo, que este universo sigue para adelante, y cuando les interese coger un elemento lo cogerán, y cuando no, pues te dirán, pues como ha pasado en Aquaman, ¿no? Steppenwolf, lo derrotaste, ya, pero no estaba solo, chata. No lo vamos a decir eso, ¿sabes? No, claro. No ha ocurrido. O sea, vamos a nombrar a Steppenwolf porque interesa decir que tú apareciste en una película en la que salía. Vale, si estamos de acuerdo, estamos diciendo lo mismo, pero si compramos eso por un periódico con el titular de Muere Zod, pues vale, sí, estamos, pero. a efecto práctico, no vamos a ver Shazam, ni vas a ver a Wonder Woman, no vas a ver a Aquaman, ni se va a pasar nadie, ni va a haber cameo alguno, más allá que el cameo que todos conocemos. Entonces, para mí eso es saltar por los aires. Luego me lo adornas con una pirueta y un póster de Batman en la pared de Ben Affleck. ¡Perfecto! Perfecto, si queremos jugar a eso, jugamos a eso. Pero el universo tal como se concibió y tal como lo concibe la casa amiga, que lo concibe de puta madre, que pueden coexistir los personajes en una película y no implosiona el celuloide... Pues es que no quiero que entremos en los spoilers, pero está claro que el cameo del que todos sabemos que estamos hablando aquí entre bastidores confirma lo que estamos diciendo, o sea, confirma la no presencia de una cosa, pero la presencia de otra, y la sensación de que sí que es el mismo universo, y es un universo en el que ya hay personajes muy establecidos y que tienen una historia y que vienen de algún sitio porque están ahí y los conoce todo el mundo y que ya son un referente para mucha gente. Entonces eso está ahí. ¿De qué forma nos lo presentan y cómo lo vemos? Esa es la que jode. Esa es la que jode, pero, claro. Pero está ahí, eso está ahí. Yo estoy con Javi, ¿eh? Yo creo que están dentro del mismo universo. También te diría que Shazam está dentro del mismo universo porque de manera preliminar ya fue concebida en ese universo. Probablemente si hubieran sabido lo que ha pasado después, igual... pues no lo habían, plasmado en ese mismo universo y me ahorro todo el percal. En cualquier caso, está en ese universo. En la siguiente película de Shazam, que la habrá, porque no, Man of Steel 2 no la habrá, pero la siguiente película de Shazam la habrá. Si me hace falta tirar de estos personajes, voy a tirar de ellos. Si no me hace falta porque individualmente ya me funciona, ni los nombro y me quedo tan ancho. Es decir, lo tienes ahí como, bueno, están, lo que he dicho, meter la puntita. Como Antonio, un recurso tramposo, muy sí, tramposo. Exacto. Si me hace falta y me hiciera mucha falta, pues lo saco. Que no me hacen mucha falta, pues oye, en el congelado están bien porque eso me recuerda mucho a Zack Snyder y no me gusta. Tú, Antonio, opinión, campeón, dime. No, yo estoy totalmente de acuerdo con Alberto. O sea, el universo DC no existe en el cine. O sea, hay franquicias individuales que tienen éxito y ya está. O sea, se acabó. O sea, Aquaman tuvo éxito, habrá Aquaman 2. Wonder Woman tuvo éxito. Está rodada Wonder Woman 2 y así sucesivamente, lo que ha hecho Alberto antes, o sea, es literalmente así, no hay un universo DC compartido, o sea, me da igual que salga el periódico referencias a Batman y Superman en Shazam, me da igual porque eso no significa universo compartido, significa que Shazam vive en el mismo universo que Superman y Batman, pero cuando sabemos prácticamente a ciencia cierta que no va a haber película de Henry Cavill otra vez como Superman, esa versión de Superman está acabada. Habrá otra en el futuro y un futuro además lejano de narices, con lo cual a mí no me vale, o sea, le vale a Shazam, que es un personaje que se define por otros que están en su propio universo, pero a mí eso no me vale como universo compartido, no me vale cuando estás haciendo The Batman, que se supone que va a ser una película totalmente diferente a lo que hemos visto hasta ahora, con otro Batman, con otro no sé qué. No, estamos hablando de que DC tiene 4, 5, 6 franquicias que en algún caso les interesa decir que están en el mismo universo, también en buena parte, porque recordemos que estas películas se rodaron en buena parte y se concibieron antes del descalabro que supuso Justice League, por si no hubiera sido después probablemente no hubiera habido eso, y ya está, o sea, pero no hay un universo DC compartido, no lo hay, y es más, es que acordaos en la Comic Con, o sea, ¿cuál era el eslogan? Era los universos, en plural, de DC, los universos. Pues eso. Alex, ¿tu opinión? Pues yo, por dejar la cosa en tablas. No, en serio. Sí que es verdad que estoy un poquito más de la cuerda de Javi, ¿no? Me molaría que hiciesen de lo que, bueno, de los escombros que han quedado de todo esto, que empezaran a formar de ahí algo. Pero... pero está la cosa complicada. Confianza muy poca en esta gente. Muy, muy poquita. A ver ahora qué tal Shazam, que supuestamente va a funcionar también como un cañón. Aquaman ya lo hemos visto. Wonder Woman tiene pinta. Y veremos a ver por dónde tiran. Pero a mí personalmente sí que me molaría que hiciesen algo, llámalo universo, llámalo cohesión, no sé, llámalo como quieras, pero que montaran algo coherente y que estuviese entrelazado entre los personajes. No, si molarnos molaría a todos, lo que pasa que lo que es lo que hay. No sé, yo tampoco quiero hacer más debate de esto, pero yo para mí el hecho de que admitan que Shazam se desarrolla en un universo en el que existe Superman ya consolidado como superhéroe, joder, ya es suficiente. O sea, no es un universo compartido en el sentido de como Vengadores, que tienen aventuras juntos y demás, pero es un universo compartido. O sea, es un universo de superhéroes de DC. Aunque en esta película esté protagonizado por uno y en otra por otro, y vayan tirando de franquicias individuales. Ya la han cagado con Justice League. Tiene que pasar unos años hasta que se atrevan a hacer una segunda parte o un reboot, pero para mí es un universo compartido. Javi, yo entiendo tu punto, pero ¿en dónde? Es que no. ¿Pero qué hemos hecho para que no podamos ver una película que no nos podamos permitir ni un puto cameo? ¿Qué hemos hecho? ¿A quién hemos matado? Es decir, como fan de DC, es que yo no puedo disfrutar una película donde haya un simple cameo. Es que ya no te digo de Superman como fanático, ya te digo cualquier otro personaje de DC, es que no se cruzan, coño, ni se mencionan casi. Es que al final o sea, Justice League no es una buena película, pero tampoco es tan mala como para que la tengas que meter todos en Calviva. O sea, es que me parece pagar un peaje muy grande, ¿no? O sea, realmente es pagar un peaje muy grande. Claro. Tampoco es tan mala, tío. La taquilla es la que dijo. O sea, la taquilla recaudó lo que recaudó, y eso en Hollywood es el único lenguaje que se entiende. Sí. Pero fíjate, por ejemplo, hablando de cameos, cuando se estrenó Escuadrón Suicida, eso eran cameos de universo compartido. Efectivamente. O sea, ahí teníamos a Batman, Ben Affleck, ahí teníamos al Flash, super chuli de Ramiller. Sí, moló. La aparición de Flash moló, que te cagas. Bueno, la de Flash sí, no sé, pero la de Batman molaba mucho. pero en Shazam ya sabemos lo que tenemos, ¿no? Pues la aparición de Batman es posiblemente lo mejor de Batman de todo el DCU, ¿eh? Sí. Igual sí. Lo mejor de la película. De la película, seguro. Y es un Batman muy guapo. La verdad es que, o sea, le da. O sea, perfila el Batman de Batman vs Superman. O sea, le da un toque y dices, hostia, pues este Batman sí que es un Batman superheroico. ¿Sabes lo que aparece, que rescata? ¿Sí? ¿Sabes lo que molaba de Suicide Squad? Que diferenciabas enseguida, tú estabas viendo la película, te gustas o no, que a mí personalmente no me gustó demasiado, pero bueno, ese es problema ya. Y luego llegaban personajes como estos y dicen, coño, vienen los hermanos mayores. Tú notabas que había personajes con un peso específico absolutamente brutal de otra dimensión, y luego había esto otro. Y eso sí, mola. Es lo que, apoyo lo que dice Antonio. Eso sí era un universo compartido. Tú estás viendo una película del universo DC que te mola más o menos, coño, te aparece Batman y quedas flipado. Dices, hostia, estoy en un universo DC. Esto y te mola. Y te deja Will Smith a la altura del betuno, es verdad. Efectivamente. Y dices, coño, aquí hay personajes, de verdad. Está la Trinidad y los personajes de la Justice League. Bueno, y luego está el resto, un poco, ¿no? Y eso no lo tenemos ahora. Es que no lo tenemos. Es muy triste. Bueno, para acabar, vamos a despedir ya. Mi opinión muy rápida. Yo estoy en la opinión mental clara de que no hay universo DC, o sea, Alberto y Antonio, pero en mi corazón sigue esperando qué cojones van a hacer con el Batman de Matt Reeves. O sea, vosotros decís y aseguráis que el Batman de Matt Reeves va a ser otro Batman, no el Batman de Affleck. Evidentemente Affleck no va a estar en la película. Pero yo sigo teniendo, albergo una mínima esperanza que ese Batman que veamos allí, aunque sea un Batman origen, sea el Batman de Batman vs Superman. Es mi esperanza. Porque si ese Batman sigue vivo, el Superman de Henry Cavill sigue vivo. Para mí es la única esperanza. En el momento que Matt Reeves diga, no, es que no tiene nada que ver con el universo de DCU, en ese momento tengo clarísimo que Cavill está muerto. Vale. Y yo acepto lo que estás diciendo, ya estás muy lógico y es una pasada. Es precioso. Malinas cogedinas. Es precioso. Pero ¿de qué me sirve que me muestre eso y que el Superman de Cavill está vivo si no tengo película de Henry Cavill? Claro. No, pero yo es que con esa pretensión digo, si hacen una película de Batman de Matt Reeves con el objetivo de afianzar el Batman de Affleck, pues ¿por qué no voy a tener una película de Henry Cavill nueva para el 2022? ¿Por qué no? La pueden anunciar. Estás hablando del Batman de Affleck cuando Affleck y Zid, o sea. Bueno, no hables Affleck, del Batman Affleck, de Affleck. Hablemos del Batman de la Justice League. Sí, del DCU, efectivamente. El Batman que viene de parte de ese universo. Bueno, yo con esto ya creo que hemos debatido lo suficiente. Ha sido. Bueno, como mínimo yo me lo paso a teta. Lo de la Baticueva para mí ha sido ya un experimento que ha quedado para siempre. Al nivel del Cinder. Es muy raro uno, ¿eh? Sí, pero va a quedar chupi, ya veréis. Voy a tener que cortar alguna cosita. ¿Verdad, Antonio? Alguna referencia. Medio podcast. Sí. Pero en cualquier caso, me lo he pasado teta, he estado una hora aquí y media disfrutando como un enano hablando con mis colegas y esperemos que los que nos estéis escuchando lo paséis igual de bien que nosotros. Alberto, gracias, tío. A vosotros, ha sido un placeraco. Javi, abrazaco. Hombre, ¿eh? un placer siempre hablar de estas cosas, sea de lo que sea, ¿eh? Vamos, hasta del Snyder Cut. Antonio, hoy te has salido, colega, hoy te has salido. No, me he quedado en casa, estoy aquí. Ah, vale. Gracias, Paco, por haberte pasado. A vosotros para hablar de este tema tan apasionante, porque es apasionante conceptualmente, o sea, nos tiene a todos cabreados como monas, pero es digno de análisis. Y Alex, tío, coge fuerzas, tío, que creo que te vas a currar ahora, ¿no? Sí, hijo, sí. Bueno. Pero bueno. En el momento que tengas aquello de caigas en algún momento en el ánimo, acuérdate de la Baticueva. Sí, no, en el momento que decaiga ahora os llamaré por teléfono, hijos de puta. Bueno, de la Baticueva o del pedazo de carne ese que te has metido a mediodía, cabrón, que era más grande que tú. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Una flauta de no sé qué? Joder, un flamenquín, tío. Flamenquín, no, era un flamenco de los que tienen la pata levantada, tío. Sí, madre mía. De las 36 horas que llevo despierto trabajando, no hace falta que lo comas. Eso no cuenta. Bueno, oye, Alex, muchos ánimos y tío, no te me duermas, ¿vale? Venga, tío, un abrazo a todos. Abrazaco, hasta luego, hasta el próximo podcast.